Continuamos entre mate y mate, ya lavadísimo a esta hora, que va a ser en el mejor de los casos. Nos vamos a los tribunales de Cosquín, porque hoy estuvo declarando el intendente, secretario de gobierno, trabajadores municipales por las quemas en el basural. Está Luciana Agliardo, presidenta de Conciencia Solidaria, también parte de los programas que se emiten aquí en esta radio. Luciana, buen día. Buen día, Fede, ¿cómo les va? Bien, bueno, con mucha preocupación. Estábamos siguiendo lo que está pasando en el Consejo Deliberante también. Después vamos a recorrer esto seguramente. Contanos un poco qué anda pasando por ahí, ¿cómo fue? Bueno, mira, en este momento, aparentemente, el intendente Gabriel Buffoni está declarando. Hace un rato también llamaron a los otros dos imputados, que eran los dos trabajadores del basural, Hernández. Y bueno, lo interesante de todo esto es que el fiscal nos pudo atender, estuvimos hablando con los vecinos y desde Conciencia Solidaria por el tema de la causa, y en síntesis lo que nos sugirió, como bueno, ya habíamos planteado, ya sabíamos que iba a ir por este derrotero, del tema de constituirnos como querellantes, justamente para poder agilizar todo lo que sea la causa, y bueno, vamos por ese camino directamente. Sí. ¿Se sabe algo entonces de la declaración, de algún tipo de, no sé, prueba o algo que...